Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, la génesis del terrorismo de Estado, 1974-1976. Los tiempos de la AAA, con Inés Izaguirre. Terrorismo de Estado, las secuelas que el terrorismo de Estado deja sobre el cuerpo y la mente. ¿No? Exacto, porque además directos. Pensemos que el 75 fue el operativo Independencia, que en realidad había empezado antes, pero digamos, la preparación había empezado antes, pero en enero y febrero del 75 empieza el operativo y fue una guerra legal, porque tenía decretos que la avalaban. Ya había habido en septiembre del 74 una ley nacional, la 20.840, que era la Ley de Seguridad Nacional, donde se anunciaba la represión. La Ley 20.840, promulgada el 30 de septiembre de 1974, llamada de Seguridad Nacional, sanciona a quienes preconizan la sustitución del orden económico, político y social de la nación por vías no establecidas en la legislación. Del famoso término aniquilar, ahí aparece, ¿verdad? Exactamente. En todas esas instrumentos legales, en todos esos instrumentos legales aparece la palabra aniquilar. Aniquilar el accionar, aniquilar las manifestaciones que estuvieran en contra del orden social, tanto de la subversión marxista, del comunismo, etc. Estábamos, sí, cosas que vamos viendo después, en plena Guerra Fría. Toda la preparación de las Fuerzas Armadas Argentinas había sido muy, muy estricta para llevar adelante ese aniquilamiento, con la anuencia de Estados Unidos. La anuencia y, digamos, la facilitación de condiciones. No fueron los primeros, porque en realidad tanto los yanquis como los argentinos aprendimos de los franceses. Digo aprendimos, no me incluyo en el aprendizaje, pero sé que los argentinos aprendieron allí. Los franceses, a partir de la guerra de Argelia, y que habían creado la Internacional Fascista, que tenía sede en Francia y en España, y donde se aprendieron los métodos de guerra contra insurgente. Ahora, está por este lado esto que vos denominaste guerra legal. Sí, la guerra legal. Esta ley 20.840 de la nefasta doctrina de la seguridad nacional. Efectivamente. Pero también hay una guerra de otra clase, porque no mencionaste las AAA. Y las AAA en ese momento también mataron. Claro, lo que pasa es que obreros, estudiantes. Fundamentalmente, salvo en las zonas donde había operativos militares, en el resto del país lo hacían, los operativos eran paramilitares y estaban formados por grupos parapoliciales, servicios de inteligencia o paramilitares, por supuesto sin uniforme, pero con, digamos, una operación de inteligencia que tenía, al principio estaba separada en comandos distintos, pero que se fue unificando. La prueba está que a partir del 24 de marzo no operan más. Según el libro El drama de la autonomía militar, escrito por el coronel español Prudencio García, la AAA asesinó alrededor de 900 personas entre mayo de 1973 y marzo de 1976. Eso y ahí indica... ya tenemos, volviendo a la palabra anterior, otro escenario. Otro escenario. Donde ya no aparece la palabra muerto, sino seguramente la palabra desaparecido. Claro. Uh-huh. Primero, digamos, la palabra desaparecidos en realidad aparece bastante después. En el 77 y 78, que es la primera publicación que sale en el diario La Prensa, de casi 1.600 nombres de personas desaparecidas. Que la Asamblea Permanente, con la cooperación de varios organismos, saca, digamos, había una cantidad de abogados trabajando en esto, saca este primer listado, que luego se va ampliando a medida que pasan los años. Esa, ahí aparece la primera, por primera vez en el diario, la palabra desaparecida. Una solicitada donde da cuenta de ese número que, exacto, por entonces era primer año de la, claro, dictadura militar, 1700, claro, demuestra, y tal vez de manera incompleta, qué estaba, claro, ocurriendo con las fuerzas de represión. Incompleta porque había mucha gente que no había denunciado. Uh-huh. En el estudio que yo hice, que se publicó el primer libro sobre los desaparecidos, salía que en los pequeños pueblos los desaparecidos de los pequeños pueblos tenían mucha menos representatividad, es decir, se denunciaba muchísimo menos. Las grandes denuncias estaban en las grandes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario. En Tucumán era mucho menos, justamente porque estaba el operativo Independencia. Entonces, en la zona de Rosario, para el año 75, también se lleva adelante el operativo Serpiente Roja del Paraná, que atacó la zona de Villa Constitución y el cordón industrial de Rosario. Es por eso que esa zona industrial tiene tantos muertos anteriores al 24 de marzo. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com. ¿Y la composición social de esos muertos? Porque una zona industrial, claro, a una primera vista, bueno, diría, son obreros fundamentalmente comprometidos con sus, claro, comisiones internas, con, claro, sus sindicatos, exactamente, ¿o no? Sí, muchos de ellos eran, bueno, militantes obreros, como venían militando los obreros del peronismo, digo, estaban acostumbrados a salir a la calle, a pedir, a hacer asambleas. Esto ya no era posible. Ya estaba fijado que esto no iba a ser así. Uno de los objetivos del golpe fue el disciplinamiento de la clase obrera. Eso se ve muy bien por la... que cuando uno hace el análisis por desapariciones posteriores al 24 de marzo, lo que se mata primero, lo que se desaparece primero es clase obrera. Son asalariados, tanto con condiciones de vida obrera, es decir, de fábrica, como asalariados de la pequeña burguesía urbana, ¿verdad? Pero hay diferencias entre la composición social. Antes del 24 de marzo había muchos militantes que eran muertos, muchos estudiantes que además eran trabajadores, y había mucha pequeña burguesía entre esos muertos, muchos profesionales. Precisamente, y acudiendo a un tramo de tu artículo en la revista Encrucijadas, sí, y ahora que hablas de los protagonistas, sí, hay un dato que me llamó sumamente la atención, que tiene que ver con el trabajo de Marín, sí, aquel trabajo publicado en 1978, sobre el cual después quisiera ¿cómo no? Ampliar algo más. donde señalás que no se correspondía la conciencia subjetiva de los protagonistas con los hechos objetivos que en la realidad real estaban ocurriendo. Así es. ¿Qué es eso? Bueno, ese estudio que lo hicimos en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, y Marín, bueno, se fue del país en el 75, pero nosotros procesábamos la información de los diarios, ¿verdad? Desde el 73 hasta el 76. Lo hacíamos, analizando fundamentalmente el diario La Razón, que era el que más noticias e información de los conflictos armados y de las bajas tenía. Se decía que era el diario del ejército. Del ejército, de las Fuerzas Armadas. Sí, exactamente. Sí. ¿Y allí qué datos pudieron recopilar? Bueno, las confrontaciones. Tantos muertos en tal lugar, tantos en tal otra. Este era un obrero, uno que aparecía en un zanjón, otro que era un estudiante, otro que era un profesional. Las bajas, que eran fundamentalmente muertos, iban apareciendo. En ese momento, todo ese periodo, no existía la palabra desaparecido. Uh-huh. Ya lo sabía, pero no existía la palabra, el concepto no existía. Solo aparece después, cuando las familias denuncian las desapariciones. Y esta construcción conceptual es también todo un trabajo que se hizo acá, social, no solo de investigación, sino que la gente lo procesó en su cabeza, sobre todo las familias de los que tenían las bajas. Ahora, en este periodo, lo de conciencia subjetiva, sí, y este choque con la realidad, sí, pareciera que al no existir, entrecomilladamente hablando, una central de inteligencia unificada, así que es, las fuerzas sociales pudieran haber construido, así y contar es, con información, no sé, esta es mi interpretación y por eso quería tu, sí, es exactamente, tu ampliación. Se contaba con lo que estaba realmente pasando en el campo de la represión, digo, y por eso muchos se iban, así es, al campo de batalla, así es, figuradamente hablando, iban a confrontar con el aparato armado del Estado, no solamente los grupos armados, ojo, había, desde los grupos que militaban, armados moralmente, a eso me refiero, en el sentido de que eran militantes de fábrica, de que eran militantes estudiantiles, de que hacían, ayuda religiosa o catequística en las villas, etcétera, el trabajo social de villas, que durante ese periodo era muy común. Todas esas personas no tenían, primero, ninguna conciencia de que estaban haciendo algo que estaba mal. Primero, porque se había hecho siempre en la Argentina, pese a las dictaduras. Porque, el Cordobazo fue una respuesta a las policías bravas de Onganía, ¿verdad? Pero, la militancia social y obrera y sindical y política salía a la calle y hacía lo que tenía que hacer. Ahora, vos me habías preguntado sobre este libro, esta investigación de Juan Carlos Marín, que trabaja sobre los hechos armados y que solamente esto se hizo entre el 76 y el 78, y nosotros estábamos mientras procesando los datos y se los mandábamos a México. Y él los iba trabajando. Codificábamos lo que salía del diario. Primero, en todo ese periodo, y hasta el 24 de marzo, salía todo en el diario. Porque incluso los grupos llamados subversivos, aun cuando tenían prohibido nombrárselos después de la Ley de Seguridad Nacional, se decía la organización que fue prohibida en primer término, la que fue prohibida en segundo término, y uno ya sabía de qué se trataba. Entonces, seguía siendo fácil codificar la información, porque así salía en el diario, además. Entonces, se fue haciendo una clasificación de las bajas y las confrontaciones trimestre por trimestre de esos 3 años. Y lo que Marín vio era que a medida que se llegaba a fin del 75, la curva de muertos subía enormemente para las fuerzas del campo popular. Había bajas también de las Fuerzas Armadas, pero en mucha menor medida. Entonces, si la curva de muertos subía, esa conciencia no estaba entre los grupos que militantes, ni en los grupos armados, ni en las que yo llamaría las fuerzas del campo popular. No existía. Cuando yo años después, creo que algo de eso puse en mi artículo, en alguna nota al pie, en el año, cuando volví a la universidad, en el año 86, y daba un taller de conflicto social, invitamos a muchos exmilitantes de la época, sobrevivientes, y una de las preguntas que les hacíamos, frente a los alumnos además, era si cuando sintieron que estaban derrotados. De la mayor parte de gente que entrevistamos, todos decían a fines del 76, y ahí ya había habido una masacre. Inés Izaguirre, secretaria electa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por el periodo 2003-2005. Ahora, sin embargo, uno también recordando esos años posteriores, sí, a 1976, durante el transcurso de ese año 1978, Mundial de Fútbol Mediante, sí, aparece de parte de una de las organizaciones armadas de entonces una vuelta a la Argentina, una vuelta al escenario, sí, pensando, la famosa contraofensiva. La contraofensiva. La contraofensiva fue una operación militar decidida en 1979 por la conducción nacional montonera en el exilio. Según su particular evaluación de la situación en Argentina, había condiciones para una rebelión popular. Pero los servicios de información del Estado estaban al tanto del operativo. La mayoría de los cuadros que retornaron a combatir fueron muertos, y los montoneros, con excepción de dos tendencias que se escindieron, la liderada por Galimberti y Montoneros 17 de octubre, estimaron de todos modos que la contraofensiva había sido correcta y oportuna. ¿Qué habrá ocurrido, más allá de las operaciones políticas que seguramente sus dirigentes, sí, tenían pensadas realizar? ¿Qué habrá ocurrido en esos militantes llevados a esa situación? Yo creo que ellos venían confiados. Primero, confiados en lo que le decían sus dirigentes. Y además porque querían volver. Que había condiciones objetivas para que había condiciones, a la dictadura de Videla. Exacto. Que había condiciones, por lo menos, que podían volver a reconstruir la fuerza política, digo, no sé si enfrentar, porque muchos de ellos fueron agarrados en la frontera, y eso se ve en mis datos, así que, digo, no hubo tiempo de saber realmente qué iban a hacer, pero sí creo que iban a recomponer la fuerza política, esa era la inquietud de ellos. Lo mismo pasaba con el ERP, ¿no? Pero lo que ocurre es que evaluaron que las condiciones, intentaron hacerlo y, bueno, las condiciones no dieron para más. Tramas. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, ay, qué preguntica más infantílica. Solo un pituqui cola formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico, cuando la pánsica pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico, por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los deténgica, si tienen hambrica los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los defílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, mini, mini, mini. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los irónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos.